Hermanos, estamos viendo una de las doctrinas que para la vida del cristiano es sumamente importante. Esta es la doctrina de Dios. La doctrina de Dios abarca mucha enseñanza. Hemos iniciado con este primer estudio llamado la existencia de Dios, o también podríamos llamarle el ser de Dios, el ser de Dios o la existencia de Dios. La última vez estuvimos hablando de una de las evidencias personales íntimas que Dios ha mostrado para los hombres en una revelación personal de Dios hacia las criaturas. Es una de las evidencias que a nosotros como hijos nos llena de alegría, de gozo, de inmensa felicidad para nuestras vidas, debido a que podemos tener comunicación directa con el Creador. Entonces hoy estaríamos abordando una vez más el tema de la existencia de Dios, y estamos observando la segunda evidencia, hermanos. ¿Sí, alguno de nosotros recuerda cuál fue la primera? La primera evidencia que estuvimos analizando la vez anterior. ¿Existencia bíblica? La evidencia bíblica, así es. Así es, la evidencia bíblica. Observamos que muchos incrédulos, o en este caso hablando directamente del ateísmo, pues desprecian esta primera evidencia bíblica debido a que no ha sido una realidad para ellos. Ahora estaremos abordando una vez más, apenas iniciábamos en la segunda evidencia llamada la evidencia externa de la creación. Esta es una gran evidencia, no solamente para el creyente, sino también para todas las criaturas que habitan en este planeta. Para todos los hombres, para todas las mujeres, incluimos a todos. Este sería así entonces, la evidencia externa de la creación o de la naturaleza. Así es. Vamos a dar continuación. La vez pasada, pues por ahí nos quedamos en una de las preguntas que se hicieron, y quisiera abordar un poquito más a detalle esa pregunta y desarrollarla un poco más, ¿no? Antes, el estudio de Dios, hermanos, el estudio de Dios, la existencia, el ser de Dios, conocer a Dios, es la meta más sublime y gloriosa a la cual puede apuntar y aspirar el ser humano. No hay otra cosa, no hay otra cosa, hermanos. ¿Qué otra profesión es más digna de prestar atención? ¿Qué otra cosa? No existe nada más. ¿Me puedes decir de nuevo el título de la creación? Es la evidencia externa de la creación o de la naturaleza. Gracias. Nada hay más importante que el hombre podría hacer hoy, a lo cual dedicar su vida por completo al conocimiento de Dios, al ser de Dios, a la existencia de Dios. Entonces es a lo que vamos a dedicar hoy este tiempo, y espero en Dios que sea dedicada nuestra vida en este estudio, nuestra vida completa. Un gran maestro que nosotros hemos tenido y que la historia nos ha dejado, Charles Spurgeon, habló al respecto del estudio de la existencia de Dios o del ser de Dios, y dijo lo siguiente: ninguna cosa hará crecer el intelecto y nada magnificará más el alma entera del hombre que una investigación devota, ferviente y continua del gran sujeto de la Deidad. Sigue diciendo en uno de sus sermones que él compartió ante miles de personas: el estudio propio para el cristiano es el de la divinidad, la ciencia más elevada, la especulación más sublime y la filosofía más importante en la que el Hijo de Dios puede ocupar su atención es el nombre la naturaleza, la persona, la obra y la existencia del gran Dios, al que llama Padre, al que llamamos Padre. Entonces vamos a abordar este tiempo en este estudio. La evidencia de la existencia de Dios por medio de su creación o de la naturaleza. Abramos nuestras Biblias, Salmo 19, del 1 al 4. Salmo capítulo 19, versículos del 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Qué es lo que declara la obra, la creación de Dios? Sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. ¿Cuál fue el medio que Dios utilizó para mostrarse a las criaturas? Para que se observara su poder, su gloria, su majestad, su divinidad, su creación. Su creación es el lenguaje que nos habla de la existencia de Dios. Y hasta el extremo del mundo, sus palabras. Por todas partes, nosotros observamos el cielo, las aves, los hombres, el agua, el río, los mares, la división del agua, salada, dulce. Todo esto nos habla de la existencia de Dios, del ser de Dios. Estuvimos analizando este punto que es muy interesante y muy importante para nosotros saber acerca del verdadero Dios de la Biblia. La palabra que estuvimos viendo la última vez que nos llamó la atención fue la que leemos en este mismo capítulo: los cielos. Los cielos, dos, tres, cuatro, ¿cuántos son? Tres. Los cielos, como vimos también en un texto paralelo a este, donde el apóstol Pablo identifica tres tipos de cielos, y estuvimos analizando el primer cielo. Este primer cielo está formado por la atmósfera terrestre. Vimos cómo es que la tierra en forma circular es recubierta por esta capa llamada, ¿cómo se llama? Ozono. Involucra, ¿no? La capa de ozono, la atmósfera, la estratosfera, que se le llama. Es un espacio muy delgado, donde de una densidad muy complicada de diferentes tipos de gases, como es 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y un 1% de otros gases. En la parte que recubre la Tierra es densa, a medida que se va uniendo con el espacio, se va adelgazando esta capa de gases. Es una maravilla cuando nosotros lo empezamos a observar. Esto Dios lo hizo así, y en la Biblia se nos dice que este es llamado el primer cielo. De hecho, este primer cielo es el que nosotros alcanzamos a ver a simple vista. No hace falta más que echar un vistazo hacia arriba y ver este primer cielo. Es llamado los cielos, incluido en estos cielos, ¿no? Los cielos que rodean la tierra. Analizamos una cita, ¿no?, que también nos da Proverbios 8:27. Salmos, Proverbios, el libro que está aquí adelante, capítulo 8, versículo 27. Ahí se nos vuelve a afirmar esta verdad que estamos leyendo, cuando formabas los cielos. Allí estaba yo cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Este círculo Dios lo trazó con su poder de manera haciendo un uso de todo su gloria, evidenciándonos su poder. Él traza este círculo que nosotros conocemos como la Tierra. Este es el globo terráqueo, que también se le conoce así. Dios estaba trazando este círculo sobre qué cosa? Sobre una tortuga, como dicen otros libros antiguos mitológicos. Así lo dicen muchos de los libros de los hindúes. No, la escritura nos da con claridad sobre qué se trazó este círculo de la tierra. ¿Sobre qué? Sobre la faz del abismo. Esta palabra es increíble también analizarla a la luz de la escritura. Nos lleva a un conocimiento correcto de la descripción de todo lo que existe. Entonces aquí podemos observar estas palabras, ¿no? El círculo sobre la faz del abismo. La última vez también se hizo una pregunta, porque muchas de las personas que, entre comillas, se llaman intelectuales, ¿no?, gente que está en la universidad o algunos que son maestros, etcétera, ¿no?, lo primero que hacen para negar esta afirmación que estamos leyendo aquí: oye, ¿cómo es posible? ¿A poco se escribió esta palabra? El círculo, ¿se sabía antiguamente que la tierra era redonda? No es verdad, ¿no? Esto se lo acaban de meter a la Biblia, tiene poco. No creo que sea una realidad esto. Son puras mentiras. La Biblia se contradice, son fábulas, son cuentos. Yo no puedo creer que la Biblia haya firmado, hermanos, 900 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, estas palabras estaban escritas. Que es en promedio el tiempo en el cual se escribieron estos libros del Antiguo Testamento. Ya estaba escrito el libro de Isaías. Estaba el libro de Proverbios. Así es que, hermanos, quisiera ampliar un poquito más esta respuesta, porque la vez pasada hablamos solamente un poco de esto, ¿no? Entonces, antes, vamos a ver una cita más en la cual se nos reafirma que la Tierra era circular. Miles de años antes de que naciera el que por primera vez dijo que la Tierra era redonda, ¿quién fue? ¿Alguien si puede recordar sus estudios en la prepa? ¿En la secundaria? ¿Dónde se nos enseñó eso? ¿Quién fue el que descubrió que la Tierra era redonda? Galileo Galilei fueron unos de los primeros, ¿no?, que comenzaron a decirlo. Ahorita lo vamos a analizar a detalle también. Isaías 40, 21 al 22. Hermanos, les recuerdo, este es el estudio de la escuela dominical. Es válido hacer alguna pregunta, hermanos. Obviamente yo no lo sé todo, pero esto me ayudará a mí también para ponerme a estudiar, ¿sí? Entonces es válido. Del 21 al 22, para tomar un poco el contexto. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? ¿Desde que la tierra se creó? ¿Desde que la tierra se estableció, se hizo, la hizo Dios? ¿No han escuchado? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él hace, hermanos, Él deshace, Él si quiere lo estira, si quiere lo acorta. Todo tiene el orden correcto y perfecto y divino que Dios le ha puesto. Ese es el Dios al que le cantamos hace un momento. Las palabras santo, santo, santo afirman a qué Dios, el Dios verdadero de la Biblia, estamos cantando, estamos glorificando. Una vez más vemos, ¿no?, aquí la misma palabra, círculo. La palabra círculo. Año 1519, entre el año 1519 al 1521, un hombre, ¿verdad?, llamado Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano demuestran por primera vez que la Tierra es circular. Hacen un viaje, una expedición llamada la circunnavegación. Ellos afirmaban que la Tierra era redonda. Y en un viaje a través del océano se lanzan para demostrar al mundo entero en aquel tiempo que la Tierra era redonda. Fue hasta el año 1519, entre 1519 y 1521. Más adelante, en el siglo XVI y el siglo XVII, esta idea es confirmada por unos de los sabios de aquel tiempo, intelectuales, Copérnico y Galileo. Son conocidos ellos como unas eminencias, ¿no? Física, matemáticas, cosmología, todas aquellas ciencias, ¿no? Ellos anuncian que la Tierra es redonda. Una pregunta, el de 1519 y 21, ¿quiénes fueron? Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Hermanos, si ellos hubieran leído la Biblia, lo hubieran sabido con miles de años de anticipación. Se hubieran evitado muchos dolores de cabeza y muchos comentarios contra ellos en ese momento. La palabra de Dios, pues, es su voz. Él lo hizo todo. Él es el creador, Él es el diseñador. Hay quienes, también es algo que debemos de saber nosotros como cristianos, hay quienes afirman que los griegos como Aristóteles, Platón, Eratóstenes, etcétera, ya sabían de la Tierra redonda. Esto hay muchas personas hoy, de este tiempo, intelectuales, que dicen, oye, esto también se sabía desde la antigüedad. Hermanos, yo intenté buscar alguna referencia de estos filósofos antiguos, atenienses, y no encontré nada al respecto. Pero hay quienes lo aseguran así. Ellos, bueno, vivieron cerca del año 300 antes de Cristo. Estos textos se añadieron que la Tierra era redonda. Entonces, vamos a ver, hermanos, cómo es que una definición, vamos a analizar una definición del antiguo, del hebreo antiguo. Vamos a ver si es verdad así, ¿no? Si es verdad eso que ellos dicen. En Isaías 44:13, que está un poco más adelante, Isaías 44:13 dice lo siguiente: el carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Aquí se nos habla de un escultor, de ídolos, que da la forma a la madera, a los árboles, una especie de figura de hombre a la cual más adelante pues las personas adoraban. Aquí se menciona un instrumento que tú y yo conocemos, el compás. ¿Y el compás para qué se utiliza? Este instrumento que nos ayudó mucho en nuestra educación, ¿no?, en nuestra escuela, llamado compás, para hacer círculos. Esta palabra a la cual tradujeron como compás en este versículo es la siguiente. Mejugá, ¿no? Y esta la tradujeron como compás. Que era el instrumento para hacer los ídolos, ¿no? Los escultores. Ahora regresamos a la cita de Isaías 40:22, donde estábamos hace un momento, donde se nos dice que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. En esta cita, de Isaías 40:22, se utiliza otra palabra Aretz, y esta fue la que se tradujo como círculo. Y este es del antiguo hebreo. Esta es una transliteración del antiguo hebreo. No es reciente, no es moderna ni es nueva. Así fue como se tradujeron en los textos antiguos. Y literalmente así, eso es lo que significa, ¿no? Compás. Mejugá y jugá aretz, círculo. Ahora, también tenemos una versión griega del Antiguo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento, la Biblia, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, se tradujo en el idioma griego, muy rico en significado, hermanos, el idioma griego, el griego usado por la mayor parte del mundo antiguo en el tiempo bíblico. Roma conquistó casi a todo el mundo antiguo. Casi todos deberían de también tener el conocimiento del idioma griego, ¿no? Entonces, la versión griega de los 70, así se llama esta versión de la Biblia, o también llamada la Septuaginta. Esta Biblia se escribió en el año 285 al 247 aproximadamente antes de Cristo. Y esta versión, por ejemplo, en Job 22:14, Isaías 40:22 y Proverbios 8:27 se tradujo como la palabra yupos. Literalmente significa esta palabra que se menciona aquí y en este como círculo de la tierra. Este es el original griego y se tradujo como giro. Esto es lo que significa giro, redondo, círculo, aro. Cualquiera de ese tipo de palabras bien no hubieran podido haberse traducido en cualquiera de esas tres citas de las Escrituras. Giro, redondo, círculo, aro, del griego, 300 años antes de que naciera Cristo. O sea que estas palabras no son nuevas, no se las introdujeron a la Escritura, no se las inventó alguien para quedar bien con la ciencia moderna, no se pusieron recientemente para que dijeran, la Biblia habla de ciencia. No. Esto nos comprueba más bien que Dios fue quien hizo la tierra. Él trazó el círculo sobre la faz del abismo y es una verdad, y la Biblia así nos lo enseña. También adelántanos, sí. ¿Qué te menciona eso de los 300 antes de Cristo? La versión de los 70, la versión de la Septuaginta, que fue una traducción griega del Antiguo Testamento. Entonces, si hablamos cuando se escribió, fue los Salmos, Proverbios, Isaías, ¿cuánto tiempo antes de Cristo estamos hablando? Aproximadamente 700 a 800 años antes de Cristo. Son las copias que se tienen de los más antiguos, ¿verdad? Por supuesto, nosotros sabemos que se escribió la Biblia en papiro. Y quizá hubo muchísimas más copias, ¿no?, más antiguas, pero que no llegaron a nuestro alcance porque el papiro, siendo un muy frágil, no soporta la duración, ¿no?, para tenerlo hoy en día. Sí, adelante. Sobre lo que dice de los papiros, todo eso, yo tengo una pregunta, no sé si la puedes contestar. En ese tiempo se utilizaba puntos y comas. Sí. Sí, cada tilde, así lo marca la escritura. Cuando uno de los escribas estaba transcribiendo algún documento de la Biblia a otro nuevo, porque eran copias de copias de copias de copias, los escribas eran familias con disciplinados, educados, instruidos en la labor exclusiva de la transcripción de las escrituras. Eran líneas genealógicas que solamente se dedicaban a transcribir la escritura. Y dice la Biblia, ni una tilde ni qué, ni una coma será quitada de este libro de la ley. Entonces, si habían puntos, si habían comas, bueno, al lenguaje hebreo, ¿no?, antiguo, al griego antiguo, ¿no?, también. Y si no se transcribía tal y cual era, se rompía. Así es. Y había una pluma muy especial que nada más con eso podía escribir. Se equivocaban en algún detalle sobre la escritura y la rompían todo, ¿no? Consideraban tan santa y tan gloriosa una hoja de la escritura, una palabra, un punto, una coma, que no estaban dispuestos a permitir una falta en la escritura. Ese es un tema muy amplio, hermanos, hay muchas cosas que analizar a detalle, ¿no? Pero todo esto nos arroja, hermanos, un conocimiento personal de Dios y algo muy íntimo de parte de Él para nuestras vidas. Sí, espero que sí se haya orado. Sí. También respecto a la pregunta que hicimos, ¿no, Estela? De que es que los ateos dicen que se añadieron estos textos, que fue después de tiempo. Hermanos, si nosotros les mostramos las evidencias de las palabras antiguas, ellos tendrán que tener otra argumentación para contraatacar. La idea es que ellos nunca estarán satisfechos con cualquier tipo de respuesta que nosotros les demos hasta que ellos mismos experimenten la gloria de Dios en sus propias vidas al humillarse y someterse a la voluntad de Cristo. Esta es la verdad. Por supuesto, ellos van a decir, y esta es una de las cosas que ellos dicen, necesitamos saber el pensamiento de la cosmovisión del pueblo hebreo antiguo. ¿Cómo ellos veían el origen del universo? ¿Cómo ellos veían el sol, la luna y las estrellas? ¿Qué pensaban ellos de todo esto? Hermanos, si la verdad es que a nosotros no nos interesa saber qué es lo que piensa el hombre, a nosotros lo que nos interesa saber es lo que dice Dios. Que diga el hombre lo que quiera. Hermanos, si alguien llega y me pregunta, oye, hermano, ¿tú qué piensas? No, es que si te digo yo lo que pienso, te voy a echar a perder peor. No me digas qué es lo que yo creo. Mejor, ¿qué es lo que Dios dice? Cielo número 2, ¿no? Bueno, los numeramos de cierta forma, ¿no?, para identificarlos. Hablábamos de que el apóstol Pablo accedió o tuvo acceso al tercer cielo, y este segundo cielo, o en la palabra que se menciona, los cielos, está implícito este segundo. Lo vamos a analizar también en la escritura. Este segundo cielo es el espacio intergaláctico, el universo, el cosmos, las constelaciones, las galaxias, el sol, la luna, las estrellas, el sistema solar. También lo que la ciencia llama como plasma intergaláctico, flujo de viento estelar, fotones, electrones, protones, campos electromagnéticos, agujeros negros y todo lo que la ciencia apenas está descubriendo. Todo esto involucra el segundo cielo. Vamos a la Biblia, hermanos, ahí mismo. Estábamos hace un momento en la cita de Proverbios 8, del 27 al 28. Proverbios 8, del 27 al 28. Cuando formabas los cielos, ahí se menciona esta palabra, allí estaba yo. cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Acabamos de ver hace un momento cómo el círculo llamado la tierra, la atmósfera terrestre, es el cielo. Y más adelante en el versículo 28 también se nos dice cuál es este otro cielo. Cuando afirmabas los cielos arriba, arriba. Por esta palabra nosotros entendemos que se nos habla de una grandeza tal, de una gloria tal de su creación, que se nos describe con estas palabras: los cielos arriba, cuando afirmabas las fuentes del abismo. Esta palabra, para referirse a todo este espacio del universo, en las Escrituras es descrita como el abismo. ¿Quién lo afirmó? Dios. ¿Quién lo hizo? El Señor Dios Todopoderoso. Él creó el abismo. Para nosotros también es importante saber qué es este abismo, ¿no? El abismo lo podríamos definir en estas palabras. Si buscamos una definición en algún diccionario, en la enciclopedia, en alguna otra fuente, lo encontraremos así. El abismo significa la inmensidad. El abismo significa lo insondable. El abismo significa lo incomparable. ¿Hay algo que se le compara al universo? ¿Hay algo que nos asombra más que observar por las noches este vasto universo? Cuando hemos ido de día de campo, de viaje, en la oscuridad de la nada, voltear hacia arriba, darnos una idea de este vasto conocimiento divino del Creador que hizo todo. Abismo significa grande, abismo significa peligroso, abismo significa profundidad, etc. Esta es la palabra con la cual Dios nos explicó su creación, el universo. Este es el segundo cielo. Adelante, sí. Cuando usted está hablando eso, el niño más pequeño de Cristian estaba comentando que en su escuela le están enseñando de eso, del abismo, de los hoyos negros, de todo eso. Entonces, por ejemplo, eso son dudas de los niños, si Dios creó eso, y cómo se puede explicarle, ¿no? Como esto que estás diciendo. Porque digo, por ejemplo, esas preguntas, ¿cómo se las contestas a los muchachos, ¿no? Sí, hermanos, si nosotros, gracias, Elba, si nosotros profundizamos en su palabra, hermanos, nuestro cerebro se hace polvo, ¿no? Pero bueno, sería para nosotros dedicarle más tiempo, porque nuestros hijos van a crecer un día y nos van a bombardear con preguntas que se las van a meter en sus escuelas, y sus mismos amiguitos, sus mismos profesores, les van a llenar y les van a llevar a una rebelión contra Dios. Gracias a Dios por su palabra, mi hermano. Dice el Salmo 8, versículo 3. Cuando veo tus cielos, hermanos, espero que a ti también te sucede esto, porque yo lo he vivido. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué soy yo? Dios, ¿quién somos nosotros como criaturas pecadoras y perversas para que Él tenga bien revelarse a nosotros? Esta es la gloria de Dios, los cielos, las estrellas, la luna que tú formaste. Ahí están involucradas todas las cosas que Dios hizo en el vasto universo. Vemos en el libro de Génesis 15:5. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículo 5. Se nos dice así: y lo llevó fuera. Dios lleva afuera ¿a quién? Bueno, lo leemos y ahorita nos enteramos de a quién le dice, ¿no? Y lo lleva fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, ¿qué forma parte de los cielos? Las estrellas. Este es entonces el segundo cielo. Las estrellas, vasto, el universo, ¿no? Constelaciones, el cosmos, la grandeza, ¿no? Si las puedes contar, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, a Abraham. Dios le habla a Abraham, así será tu descendencia. Los cielos, los segundos cielos, entonces son el universo, es el abismo, es todo. Todo lo que nuestra mente finita no alcanza a descubrir, a imaginar, ni a explicar. Ya están los científicos por ahí investigando en sus estudios y luego con sus grandes telescopios y haciendo cuentas, fórmulas y esto y lo otro, y no alcanzan a comprender esos misterios divinos. Adelante, adelante. Bueno, hablamos primero del primer cielo, que es el que observamos normalmente cuando miramos hacia arriba, que es el cielo, lo azul. Uh-huh. Y ahorita nos habla del segundo cielo, nos habla de las estrellas. Entonces, ¿es el que observamos en la noche, el segundo cielo? Lo podemos observar de esta manera, las estrellas. Pero sí, directamente no, tocarlo... No. O si existe algo en estos planetas, saborearlo. O escuchar si emite algún sonido, alguna de las cosas que hay en esos lugares, no. A simple vista, a la distancia, como dice en este pasaje de la Escritura, pues lo podríamos ver. Hay un tercer cielo, hermanos, que también la Biblia nos describe, y a este no hay acceso con nuestros cinco sentidos. Y es lo que leemos nosotros en las siguientes citas. Cielo número 3, la morada de Dios, la morada celestial, la habitación de Dios, la casa del Creador. Primera de Reyes 8:30. Primera de Reyes 8:30, ¿ya estamos ahí? Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Este tercer cielo entonces ocupa el lugar de su morada celestial. Esto es lo que la Biblia nos describe como un tercer cielo, y de hecho es a donde el apóstol Pablo no tuvo un acceso en visión, o dice él, en cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Salmo 123, versículo 1. Salmo 123, 1. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Esta es la morada del Creador, del Dios Creador. Hace un momento comentaba acerca del acceso, ¿no? O de poder percibir con nuestra vista los cielos. A este no se tiene acceso, solamente es de forma espiritual y no físico, ¿no? Segunda de Corintios 12, del 2 al 4. Sí, segunda de Corintios 12, del 2 al 4. Gracias. conozco a un hombre, es de lo que hablábamos el apóstol Pablo, pues nos describe su experiencia del tercer cielo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De manera espiritual es que se puede tener acceso a este tercer cielo, que nosotros podríamos llamarle como una forma de dimensión distinta a la cual nosotros conocemos ahora, que es imposible nosotros acceder de esta, con este cuerpo, con esta forma que nosotros tenemos. La realidad es que nuestro cuerpo es muy sensible, ¿no? Lo ponemos en el fuego y se quema, ¿no? Nos caemos de cierta altura y se daña, nos lastimamos, nos quebramos las rodillas, ¿no? La visión se nos va, se nos acaba la vista, ¿no? El oído nos empieza a fallar un poco, nuestro cuerpo es, se deteriora, ¿no? Con facilidad. Entonces, estar ante la presencia de Dios, a un lado de su gran gloria, observar su rostro, sería imposible para un cuerpo corrupto, pecador y miserable como el que tenemos hoy. Es la realidad, ¿no? En una ocasión, uno de los hombres de Dios de la antigüedad quiso verlo, quiso ver su gloria y su poder. Y se le reveló: si tú me vieras hoy, morirías, caerías muerto. ¿A quién fue a quien se le dijo eso, hermanos? A Moisés. Moisés fue el que escuchó esta respuesta. Entonces, hermanos, cuando nosotros observamos todo lo que Dios hizo, ¿hay duda alguna para nosotros decir, lo hizo Dios? ¿No es suficiente evidencia para nuestros ojos, para nuestra vista, para nuestro tacto y para lo que podemos apreciar? Verlo todo esto no significa que exista un Dios creador. Hermano, nosotros vemos esta pintura, nosotros vemos esta pintura y nadie podría decir que se hizo sola. Si llegara alguien aquí a visitarnos hoy y me preguntara, oye, esta pintura, ¿quién te la hizo? Y yo le respondiera, nadie la hizo. Entonces, ¿no? Apareció, simplemente apareció ahí. Hermanos, ¿qué pensaríamos de esta respuesta? ¿Qué está pasando con Marco? Sí, desayunó, durmió bien, que no está pensando con claridad. ¿Podrá una pintura como esta hacerse sola? ¿No se ocupó de alguien que mezclara colores, que combinara los tonos, las tonalidades y comenzara a plasmar con un pincel o con algún otro tipo de artefacto para pintar esto? Y si yo le respondo, solamente apareció, ¿no diríamos que estoy mal en mi razonamiento? ¿No diríamos que estoy mal en mi lógica común? En una lógica natural, sencilla. Hermanos, pues déjenme decirles que los científicos, los cosmólogos y el gremio intelectual del mundo entero es lo que dice exactamente del mundo, del universo y de todo cuanto existe. ¿Cómo sucedió todo? Apareció, simplemente apareció. El primer hombre surgió, ¿de dónde? De quién sabe. El universo, ¿de dónde surgió? De quién sabe, ¿de dónde? De la nada. ¿De la nada? ¿De nada surge algo? ¿De algo puede surgir algo? Sí, pero ¿de la nada puede salir algo entonces? ¿Nada? ¿De la nada nada sale? Esa partícula pequeña, subatómica, que quién sabe qué tanto se fue extendiendo y la energía era tal que explotó y tenemos el Big Bang, pero ¿de dónde surgió esa primer partícula y de dónde salió todo esto? No hay ninguna explicación para ello. El hombre ve todo a nuestro alrededor y afirma, salió de nada. Apareció. No es irracional. No hace falta pensar un poquito más sobre eso. ¿Qué es más difícil de hacer? ¿Una pintura o el sol? ¿Qué es más difícil de hacer? ¿Una pintura o un ojo humano? Un ojo humano. ¿Qué es más difícil de hacer? ¿Una pintura o un pájaro? Una galaxia. El oxígeno. El orden reproductivo del hombre que vemos a nuestro alrededor. ¿Qué es más fácil hacer? Pero sin embargo terminan diciendo, apareció. Simplemente se apareció. Ahora, ante este argumento, hermanos, que nosotros estamos dando de la evidencia de Dios, el ateo responde, por supuesto. El incrédulo ataca y contraataca. Si nosotros decimos que se ocupa un intelecto para hacer algo complejo, espero darme a entender, hermanos, porque este tipo de palabras ellos las utilizan mucho, ¿no? La complejidad es algo que nosotros conocemos como para diferenciar la dificultad para hacer ciertas cosas, ¿no? Algo complejo, ¿no? Esta libreta no es tan compleja como hacer una televisión de plasma. La complejidad que tiene nuestro planeta, el ser humano y toda la creación, hermanos, no se compara a una pintura. La pintura es muy sencilla, el universo es muy complejo. Nosotros sacamos a la verdad este argumento de la existencia de Dios, la complejidad de la materia. Y se nos dice, entonces, ¿quién hizo a Dios? Dios es muy complejo, ¿no, hermanos? ¿Qué es más complejo? ¿El universo, el cosmos, los hombres o Dios? Dios. La mente del hombre no la puede comprender. Todo lo que tiene un principio debe de tener una causa. También nos van a decir esto, ¿no? Entonces, vamos, para analizar este tipo de argumentación en contra de lo que estamos hablando ahorita, tendríamos que hacer un análisis también más lógico y razonable. Una vez más, vamos a la pregunta de quién hizo la pintura. ¿Quién hizo la pintura? Respuesta. ¿Quién? El pintor, ¿no? El pintor. ¿Y quién hizo al pintor? ¿Quién hizo al pintor? Fíjense, si nosotros decimos, ¿quién hizo la tierra? ¿Quién hizo el sol? ¿Quién hizo la luna? Nosotros contestamos, Dios. Y el ateo responde, no. ¿Por qué? ¿Quién hizo a Dios? Entonces nada tiene explicación. Nada tendría explicación, hermanos. Otra vez vamos a leer a la pregunta de la pintura. ¿Quién hizo la pintura? El pintor. El pintor. ¿Pero quién hizo al pintor? Decimos, los papás, ¿no? Bueno, en cierta forma, pues solamente transmitir la vida, ¿no? Pero nos remontamos hasta el primer hombre. ¿Quién hizo al hombre? Dios. Y ellos dicen, no. No, no, no. Entonces, la pintura no tiene explicación. No se puede afirmar que hubo alguien que la hizo. En conclusión, el hombre, el pintor no existe. ¿Quién hizo la pintura? El hombre. No, porque ¿quién hizo al hombre? Cuando nosotros decimos, ¿quién hizo el universo? Dios. No, porque ¿quién hizo a Dios? Entonces, Dios no existe, dicen ellos. Si me preguntan, ¿quién hizo la pintura? El pintor. No, porque ¿quién hizo al pintor? Bueno, entonces el pintor no existe tampoco. Sí, sí, sí, entendemos, ¿va? Esto es muy claro, hermanos. El pintor no existe, ¿va? la fábrica no existe, donde hacen las mochilas. Si nosotros llegáramos a un planeta desconocido y viéramos ahí un objeto que el cual se requiere un intelecto para haber hecho cierto artefacto en ese lugar, que viéramos un artefacto como una nave espacial en ese planeta, lo primero que vendría a nuestra mente sería decir, ¿quién hizo eso? Pero según el ateísmo, según los incrédulos, no sería una pregunta razonable, porque ¿quién hizo al que hizo la nave? ¿Quién hizo al que hizo al que hizo la nave? ¿Quién es el que hizo al que hizo al que hizo en una reproducción infinita al pasado sin explicación de nada? No existe nadie porque no se sabe quién hizo al otro. Es un absurdo. Pero esta es una de las respuestas que ellos dan, como si nos dieran jaque mate, ¿no? Como si nos pusieran entre la espada y la pared y nosotros no tuviéramos que contestarles a ellos. No es así, no, no es racional esa pregunta. Es una calculadora que nunca da, nunca da ceros. ¿Sí? Da 3.9. Es una reproducción al pasado infinita que no tendría explicación ni argumentación de nada. Entonces, es por eso importante, hermanos, analizar el tercer argumento. El tercer argumento de la existencia de Dios nos va a dar una solidez respecto a esta pregunta que ellos también nos van a hacer, de lo que hablamos hace un momento. ¿Quién hizo a Dios? Parece que ya nos pusieron contra la pared. De veras, ¿no? Si se ocupa de una inteligencia para hacer una pintura, se ocupa de una inteligencia para hacer el universo, ¿quién hizo aquella otra inteligencia? Pero es un absurdo, analizándolo a detalle. Parece que quizá yo creo que aquí nos detenemos y en el siguiente tema pues abordamos el siguiente argumento, ¿no? El siguiente argumento es el argumento de la perfección divina. El argumento de la perfección divina. Vamos a... Bueno, antes, algún comentario, alguna pregunta. ¿Alguien que quisiera comentar algo? Sí, adelante. A veces yo lo veo así en nuestra íntimamente, ¿no? Yo, como somos tan complejos nosotros nos entendemos y queremos entender o explicar algo grande que es Dios, y se mete en esas complicaciones el ser humano en querer explicar o querer comprender la creación, la misma de Dios, ¿no? Tratar de explicar la mente de Dios, ¿no? La gloria de Dios es comenzar a destruir nuestro propio cerebro, ¿no? Porque es imposible, es imposible. Hay un verso, ¿no, hermanos, que dice que a los sabios los hizo necios, ¿no? Así es, hermanos. Y pues es verdad, en eso caen. Es una necedad, hermano, es una necedad querer comprender el vasto intelecto del Dios creador. Bueno, si nosotros pudiéramos entenderlo, no sería Dios. Si nosotros tuviéramos la mínima parte del conocimiento de su gran majestad, de su gran gloria, hermanos, él no sería Dios. Nosotros tenemos aquí estos poquitos, ¿de cuántos watts son? Sí, de 120, ¿verdad? Y si yo, yo trabajo en Comisión Federal de Electricidad, las torres que pasan por las carreteras tienen 115.000 volts, 115.000 cada línea. Hablamos de energía eléctrica, este tiene cierta capacidad para almacenar cierta cantidad de energía eléctrica. Si tratara yo de meterle esos 115,000 volts a este foquito, ¿qué pasaría? Bueno. Me quemo, me deshago yo, se deshace esta casa y el foco ni siquiera va a aparecer jamás. No se va a iluminar, no se va a encender, se va a destruir. Y esto sucederá con la mente que trata en oposición a discutir contra Dios tratando de entender su vida. Es la verdad. Sí, hermano, yo eso, por eso precisamente viene ese abismo que pone el hombre ante Dios y el hombre, porque quiere entender a Dios, o sea, ahí no lo entiendas, nada más acéptalo, pero en esto voy, o sea, por eso hay el abismo entre el hombre y Dios, y se va haciendo más grande, mientras quiere descubrir las cosas de Dios. En el aspecto de cómo formó esto, como habla de los ateos. Por eso yo, para mí el concepto es el abismo que va siendo el hombre. Si hay una gran separación, por supuesto que Dios ha tenido a bien revelarse a los hombres de una manera íntima y personal, que es algo que también nosotros no podemos explicar por qué fue así, porque un Dios tan glorioso, tan santo y tan sublime tuvo a bien manifestarse a unas criaturas que no merecen absolutamente nada y mostrarnos parte de su gloria, mostrarnos su gracia, su bondad, su amor, su misericordia, su benignidad, su paz como el mundo no la da, su palabra, revelarnos grandes misterios escritos en ella. Dios, en su misericordia y en su amor, sí ha tenido a bien revelarse a nosotros. Es un lugar de gran honor, de gran responsabilidad. Hay privilegios, hermanos, también. Hay mucha responsabilidad saber su verdad. Que todos nos comprometamos, ¿no?, a guardar su palabra, a glorificarle solamente a Él, a reconocerle como el único Señor, Dios, el Hacedor, el Soberano, el que hace lo que Él quiere. ¿Contenderá el hombre contra Dios?, dice la Escritura. ¿Desvelará los misterios de la gloria de Dios el hombre? Hermanos, no sabemos ni el álgebra. Hermano, ¿cómo sufrí yo cuando estaba estudiando la preparatoria? Se me ocurrió meterme a una especialidad de físico-matemático, sí. Ahí van a estar mis amigos en la misma clase. Hermanos, copiando en los exámenes y no aprendiendo nada y dificultándose de todo, y las matemáticas son un gran misterio para mi vida, y saber los misterios de Dios. Pero aún así el hombre termina diciendo: Dios no existe, por favor. Esa es una de las afirmaciones más irracionales y más absurdas que el hombre pueda decir. Vamos a hacer una oración, hermano.